nuestro valle. Contacto telefónico. Bien, ahora sí, 11 y 27 de la mañana, estamos por la 88.5 Radio El Grito tratando de establecer esa comunicación telefónica con Gabriel Guevara. Te comentábamos recién, médico rural, especializado en salud social y comunitaria, con quien ya hemos hablado en otras ocasiones, para encarar todo lo relacionado a salud en esta cuarentena. Y ¿a qué me refiero con esto? A lo que tiene que ver con cómo se lleva en algunos lugares donde la salud era una cuestión crítica antes de esta pandemia. Buenos días, Gabriel, gracias por atendernos. Bienvenido a este No te escondas más de Radio El Grito. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, les agradezco mucho el llamado. Como bien dijiste, creo que esta situación de la pandemia, del aislamiento, la cuarentena, nos lleva a reflexionar sobre distintos elementos que se ponen sobre la mesa de discusión, obviamente para ampliar con más voces. Y bueno, que una de las cosas que me parece importante poner sobre la mesa era el tema de los alimentos, ¿no? No solo en su producción y su distribución, que hay mucho para hilar, sino también en el alimento como vacuna, ¿no? No es lo mismo enfrentar esta pandemia estando en un buen estado de nutrición que estar desnutrido o que estar mal nutrido. Y en esto tenemos, bueno, diversos ejemplos. Lo que sucedió recientemente con los niños que murieron de desnutrición en Salta, los niños pichis. Tenemos el ejemplo de nuestras escuelas del Valle y de todo Córdoba, creería, en donde más de la mitad de los niños están malnutridos, generalmente en sobrepeso. Entonces eso es una de las cuestiones importantes a reflexionar como sociedad, ¿no? ¿Cómo, o sea, nos estamos alimentando? ¿De dónde provienen los alimentos? ¿Cómo se producen? Cuando escuchamos por ahí decir hay una población de riesgo para el coronavirus, gente de determinada edad o con un sistema inmunológico débil, dentro de ese universo hay gente que entra básicamente porque no accede a una alimentación sana. Totalmente. Como te decía, tenemos más de la mitad de los niños en las escuelas en sobrepeso, y eso nos predispone a desarrollar enfermedades cardiovasculares, como esto de la hipertensión, enfermedades metabólicas como la diabetes, que bueno, que ahí estarían siendo vulnerables ante una situación como esta del coronavirus, ¿no? Entonces, qué importante el alimentarse bien, qué importante el tomar en serio estas políticas y revisarlas, ¿no?, como sociedad, ver cómo están alimentando a los chicos en las escuelas, de dónde vienen esos alimentos y cómo mejorar desde las herramientas que tenemos, ¿no? Hay muchos ejemplos de algunas formas que se han ido, algunas vueltas que se ha buscado a mejorar la alimentación, ¿no? Esa es una de las cosas que viene a la reflexión. Otra es el tema de la vivienda, que no es lo mismo el quedarte en tu casa para una persona que tiene las necesidades básicas satisfechas, que tiene una casa con una estructura que le permite no estar hacinados, que por ejemplo una familia que vive en hacinamiento o que no tiene eliminación de excretas o en condiciones precarias, y ni hablar del ambiente, ¿no? No es lo mismo el quedarte en tu casa para la gente que vive en un basural o para una gente que vive donde fumigan, por ejemplo. Entonces también deba tomar estas políticas como cosas trascendentales para la salud de la población, ¿no? el alimento, la vivienda. Y bueno, también nos lleva a ver como que se destapan un montón de problemáticas que tiene el sistema de salud, ¿no? No solo en los hospitales estructuralmente o con los materiales, sino en las condiciones que trabajan los trabajadores de la salud. Y esto hace a la atención, o sea, hace a que nos atiendan mal, hace a que, sin justificarlo, ¿no? Pero tenemos trabajadores explotados en condiciones precarias laborales de contratación, que eso también es importante revisarlo y tenerlo en cuenta. Y bueno, y otra de las cosas, no sé, fundamentales en esto es la participación social. O sea, tenemos que entender de que involucrarnos y participar en la construcción de la salud de nuestra comunidad es como lo más importante, porque es la manera en la que nosotros podemos revertir todas estas injusticias, ¿no? Incluso incidir y traccionar para que haya políticas adecuadas para alimentación, para vivienda, para el sistema de salud. Eso es como muy importante, me parece. Ahí mencionabas un par de cositas, las vamos a ir trayendo de vuelta a la mesa y consultándote por algunas de ellas. Por un lado, ahí mencionabas todas las problemáticas vinculadas a la alimentación, y uno se pone a pensar, es paradójico que el mundo se haya sumergido en una carrera invirtiendo millones de dólares y resignando otro tanto por la cuarentena en la búsqueda de una vacuna, y estamos hablando de que en muchos casos se evitarían muertes y contagios simplemente con acercarle la posibilidad de un alimento sano a muchísima gente. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, tengamos en cuenta también que venimos de un proceso como país, digo, en donde tenemos una población con hambre, o sea, más de la mitad de la población está en la pobreza y requiere del alimento. Hay chicos que van a comedores y comen una vez al día lo que le brindan en los comedores, que vecinos organizados, organizaciones, organizaciones sociales, todo, han salido en estos últimos años a dar una respuesta a una situación problemática cada vez mayor en torno al hambre y la distribución de los alimentos, ¿no? Gabriel, mencionabas recién que el sistema de salud de nuestro país ya venía con muchas deficiencias. Por citar un ejemplo, antes del estallido de la pandemia, médicos, médicas de Chubut estaban reclamando salarios adeudados, estaban trabajando sin cobrar hacía un par de meses, ni que hablar la infraestructura y demás. ¿Cómo, anclándolo más en nuestro territorio más íntimo, hablo de Tras la Sierra, hablo de Córdoba, por ahí, cómo ves vos, como médico comunitario, la situación a nivel local? Bueno, yo creo que también veníamos de un retroceso muy grande en materia de salud. En cuanto al suministro de medicamentos, o sea, el programa Remediar, fue totalmente desfinanciado y en los dispensarios llegaban la mitad de los medicamentos que llegaban años anteriores. Eso sumado a la baja del programa médico comunitario, que había muchos profesionales, no solo médicos, sino trabajadores de la salud que estaban en el programa, también se dio de baja. Menos leche, menos de pasar de tener Ministerio de Salud a no tener ministerio, hubo toda una reducción en presupuesto y en políticas sanitarias importantes, ¿no? Entonces, venimos bastante, con bastante reducción en todo lo que es políticas y inversión en salud, ¿no? Ante un base que, por supuesto, está en crecimiento poblacional y demanda, ¿no es cierto?, una mayor infraestructura y mayor mano de obra. Gaby, hay una situación que tiene que ver con estadísticas previas a empezar a hablar del coronavirus diariamente y de tirar cantidad de infectados por día en diferentes lugares y muertos y demás, y que son las estadísticas de otras enfermedades digo por tirar una, el dengue aquí en Córdoba, y si nos trasladamos a las comunidades que mencionabas antes, los huichis y demás, otras enfermedades como ser tuberculosis y demás, ¿cómo es la comparación y de qué manera se están atendiendo esas enfermedades que venían golpeando antes del coronavirus? Bueno, creo que el coronavirus llevó a que las políticas en salud y el eje esté destinado a resolver esta situación de emergencia, ¿no es cierto? Entonces hubo una redistribución laboral y distintos roles de trabajo dentro de las comunidades, los hospitales, algunos programas. Yo te doy un ejemplo, yo estoy en el programa Trabajo en Cruz del Eje, precisamente estoy ahí ahora, estoy en Cruz del Eje, trabajo en un programa que se llama Familia Rural Sana. Uh-huh. Este programa se dedica a ir a zonas rurales. Bueno, en este momento hemos cambiado nuestras actividades, estamos más abocados a tareas hospitalarias, y acá particularmente está siendo muy importante el tema del dengue. Claro. Por lo cual estamos revisando y reorganizándonos para atender más a esta problemática creciente en toda la zona norte, ¿no? Mm. Pero sí, se ha puesto énfasis en coronavirus y se han como desatendido otras problemáticas que ya venían siendo importantes, ¿no? Gaby, ¿cómo es un día hoy para vos en tu laburo? Bueno, ahora es bastante particular porque, como te contaba, yo trabajo mucho en zonas rurales y ha disminuido mucho el trabajo en cuanto a la atención de las problemáticas más comunes. O sea, nosotros trabajamos mucho en brindar información, en la prevención y promoción de la salud, ¿no es cierto? Organizando talleres, controles de salud en las escuelas, haciendo visitas domiciliarias en las zonas rurales. Y en este momento todas esas actividades han mermado y bueno, estamos esperando directivas para ver cómo seguimos. Nos hablan que va a haber una reacomodación incluso, no sabemos si va a seguir el programa o no, si no van a destinar hospitales, pero bueno, está siendo una situación muy particular en donde, bueno, todos los que trabajamos en salud estamos como revisando y esperando directivas. Bien, Gaby, muchísimas gracias por atendernos, por compartir tu mirada con respecto a esta pandemia y todo lo que viene vinculado desde la salud a ellos. Si tenés algo más que agregar, obviamente abierto el micrófono. Y gracias. Bueno, por ahí eso, aprovechar esta situación en la que toda la sociedad estamos muy atentos y pendientes y hemos puesto a la salud como una prioridad, también tomar conciencia de que la mayoría de las enfermedades y problemáticas que sufrimos tienen que ver con injusticias sociales. Nosotros le llamamos inequidades en salud, que son diferencias injustas. Esto que un chico se muere de hambre mientras otros tienen otras posibilidades. Entonces, es muy importante en eso involucrarnos, incidir en lo local, en lo que podamos, organizarnos, discutir y traccionar para que haya realmente políticas que sean más acorde a la salud que queremos. Eso nomás como para sumar. Tremendo. Muchísimas gracias, Gaby. Que tengas un buen día. Bueno, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Era Gabriel Guevara, médico comunitario, médico rural especializado en salud social desde Cruz del Eje, contándonos un poquitito acerca de la actualidad de la salud, sobre todo en el territorio que él labura, y nada, llamándonos a alguna reflexión acerca de esta pandemia. Nuestro Valle. Contacto telefónico.